Poetas del Comité Central de la Unión de Escritores de Corea crearon más de 200 obras que animan y estimulan a los militares y civiles levantados en la batalla de 200 días de fidelidad hacia la realización de proezas heroicas.